Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Más de un barrio por ahí en su ciudad estará colocando esta música en las calles. ¿Por qué? Porque hoy iniciamos la novena, sí señor, a los que les gusta rezar la novena. O en mi caso, que me gusta ir a las novenas única y exclusivamente a probar la comida típica. No, es que me gusta. O sea, ¿pensarán ustedes que uno va a la novena a comer? No, pues quién dijo, pero la verdad sí. La verdad sí, uno vas a comer. A comer natilla, a comer buñuelos, no sé en su país donde me estén escuchando, pero aquí, por ejemplo, es muy normal, de pronto la natilla, los buñuelitos, ¿qué más se pueden ofrecer? Hasta a veces las empanaditas hechas aquí en la casa, ¿no? Es la comida típica en diciembre que lo pone a uno a comer a niveles desproporcionados, sobre todo en las novenas, sí señor. Ah, y otra cosa, esas galletitas que ofrecen también en cajita, esas, no sé si están por ahí todavía, en esas, aquí hay una marca que se llama Caravana, no sé, que yo lo recuerdo muy bien, empieza la gente a repartir las galletitas, hombre, eso es, qué delicia, ¿no? Y unos vinitos, tal vez, y o de pronto, como dice este señor, que se llama Bersuit Vergabarat. Después de que se acaba las novenas, pues, ¿a usted qué le queda? Después, digamos que rezó la novena. Digamos, después de rezar la novena, comió. Listo, comió. Ya se llenó la barriguita. Ya compartió con la familia. ¿Qué queda? Adivine. Pues más de uno estará como lo dice Bersuit Vergabarat. Yo tomo. Y sí, señor, yo tomo. Pienso cómo soy cuando vení, cuando llegaste, cuando te va, porque te fuiste y que se acabó. ¿Qué hora es que vamos a comer? Porque me miras que te debo yo, de calle salame, llévate este jabón. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. ¿Cómo para no enamorarme? Me enamoro para no tomar. ¿Cómo para no enamorarme? Me enamoro para no tomar. Estás escuchando el Tú del Rock. Esta es la nave del rock en la segunda hora. Los acompaña hasta las 12 del mediodía con música que usted quiere escuchar a través de nuestro chat y de nuestra línea en WhatsApp. Usted puede solicitar la música que quiere escuchar a través de www.eltunnel.co o a través de nuestra línea en WhatsApp +57 301 770 3920. Ahí usted puede solicitar todo lo que quiera oír. Y yo estoy por un lado de español, como para que cantemos usted y yo, y pronto si usted tiene a su jefe al lado, dedíquele esta canción. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo. Esta canción cae justo pues en las negociaciones del salario mínimo que se incrementaron 17 mil pesos, que una cosa, que en la otra. Bueno, esas son cosas que, hombre, no nos, o sea, obviamente nos conciernen porque pues estamos en este país donde hay mucha desigualdad, pero bueno, no es el tema que estamos tratando. Lo que sí estamos hablando es de música y usted me puede solicitar las canciones que quiera oír ya hoy para el WhatsApp, que no lo he chismoseado recientemente. Esta es La Nave del Rock. Al mando de La Nave del Rock, con Capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. E invitamos a los fabulosos Cadillacs. Esto es Demasiada Presión. Y la escuchas a bordo en La Nave del Rock. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa. aquí en Bogotá hay algo característico con el clima decembrino, que se ha visto alterado por algunas lluvias, pero generalmente en Bogotá y lo que es diciembre y enero, particularmente hay un sol bastante fuerte en estas épocas. Pues Bogotá es un clima frío, pero cuando dice hacer sol, es un sol bastante picante, típico de la sabana. De la sabana bogotana, de la sabana cundinamarquesa, por decirlo de alguna manera. Para que usted me entienda, cuando hace un típico clima de sabana es que por la tarde hace bastante calor y por la noche hace un frío de los diablos. Esto es lo que pasa aquí en Bogotá. Y como estamos en clima decembrino, hay que ambientarlo. Y por acá estoy leyendo algún comentario de nuestro oyente que estaba desesperado por saber cuál canción era esta que utilizo para la cortina. La Chazamió utilizó la aplicación de Chazam, me imagino. Ah, sí, Chazam. Y esta canción se llama Caminito Serrano de Afro Sound. Imagínese usted, ¿ah? Para que sorprenda a sus tías bailando. Y este fin de semana, a los amantes del fútbol, yo que soy hincha de Santa Fe, tenemos la primera final con América en el Pascual Guerrero. Vamos a ver si nos llevamos el doblete. Ya las chicas hicieron lo suyo, se llevaron el campeonato femenino. Ahora le corresponde a los señores. Aprendimos a volar. Siempre yo te sigo a toda parte. es una chica muy bonita. Lo supe yo al tocarte una tetita. Y era suavecita, redonda y expedita. En fin, una tetita muy bonita. Con esta chica puede que yo salga. Lo supe yo al acariciar tu nalga. Y dije, Dios me valga, es una hermosa nalga. Quisiera untarla con crema de alga. Eres una diosa, tú sin duda. Pues al verte yo tendida y desnuda. Eras alguien inusual al consumar el acto sexual. Pues fue extraño y normal, bizarro y natural. Fue sano, puro, perverso y bestial. Escuchábamos al Cuarteto de Nos con una canción muy gonorrea. Estás a bordo en la nave del rock. Es muy curioso el tema del español, porque aquí en Colombia, en lo que es el territorio, el todo un territorio colombiano, utilizamos la palabra gonorrea, que es una enfermedad venérea, como una expresión vulgar, como una grosería. Y hablando alguna vez con unos amigos que son ingleses, me contaban, ¿y ustedes por qué utilizan esa expresión si eso es una enfermedad normal? O sea, es como decir, oh, sida, o cualquier expresión de alguna enfermedad venérea. Y pues bueno, acá se convirtió en una palabra vulgar, en una palabra ofensiva. Pues esto es como para las personas que nos están escuchando fuera de nuestro territorio colombiano. Dirán, pues, los colombianos se expresan muy raro. Y sí, lo hacemos. De hecho, véase La Vendedora de Rosas, que es una película donde han recopilado la palabra gonorrea mil veces y la dicen muchas veces, y es una forma de decirlo. Ambientada en Navidad, por si de pronto no sabía usted. Estás escuchando El Túnel Rock. Solicitan música de Molotov. Justamente esa canción no la tengo, pero espero complementarla con esto. Ese mamarrano come cacahuates, pide pizarrín, pero no invita a sus cuates. En su escuela le apodaban el come quesadillas. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete. Cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo.

Bueno, si ella quiere cantar, al menos ya puede presentar canciones. Aquí tenemos al gran Miguel Mateos, Cuando Seas Grande. Y muerdo palabras. solo te piden que cambies la espera. De amor imposible. Tú encuentras en mí calor. Tú que tomas de mí lo corazón. Oh, oh, oh, oh. Amor que trasciende de estrellas por mágicas sendas, amor insensible. Escucha y no olvides. Tú que encuentras en mí su amor, no rompas mi corazón. Oh, oh, tú escúchame por favor, silencio su amor, no rompas mi corazón. Todas las canciones de Kraken tienen un significado muy especial. Silencioso amor tiene un contenido bastante sublime. Y desde Caicedonia Valle, John nos solicitaba esta canción de Kraken, Silencioso Amor, que sonaba delicioso hasta ahora en la nave del rock, ya casi en la recta final, y no puedo dejar ir al Titán sin colocar otra canción, y en este caso nos vamos con este gran temazo, Lenguaje de mi piel. Para que sigamos cantando aquí a bordo en la nave. Yo sé que usted esta canción se la sabe. ¡Cantémosla juntos! Recordemos al Titán. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Que me duele soportar, porque yo te

sin reproche. Cada mañana de nosotros en la calle. Hemos llegado al final de este recorrido en la nave del rock. A ustedes mil y mil gracias, a nuestras emisoras aliadas también. Gracias por compartir esta señal a través de sus señales, sonidoretro.com, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, que se unen a esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá. Este es el Túnel Rock, www.eltunel.co. En enero cumplimos 12 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Farrita o qué? ¿Puedo hacer furrusca entonces para cumplir 12 años? Bueno, no importa, hagamos lo que sea, así sea a larga distancia. Yo creo que no vamos a alcanzar a que... es que estamos aquí, a enero 20 y pico se fundó esta emisora. No alcanzamos a hacer algo, desafortunadamente. ¿12 años? Sí, vamos a cumplir 12 años en el 2021. Y con esta canción me despido. Mil y mil gracias. Esta canción me encanta. Es para mi señorita, para ella, para ti, que estás escuchando esta... emisora, que siempre estás ahí. Esta canción es para ti. Nos oímos mañana. Sí, mañana. Mañana jueves. Esta banda se llama Chimó Psicodélico. Disfruten de las novenas, de los aguinaldos, de la natilla, buñuelos y las galletitas. Un abrazo. Señorita, qué bonitos son sus ojos. Son tan bonitos, son tan hermosos. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.